A 10 años del 2001, 10 propuestas emancipadoras. Igualdad de géneros, soberanía sobre nuestros cuerpos, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Cuestionamos los estereotipos y mandatos patriarcales e impulsamos iniciativas que luchen contra la desigualdad y la violencia hacia las mujeres en todas sus formas. Buscamos transformaciones profundas de las relaciones entre los seres humanos, que signifiquen el fin de todo tipo de prejuicio y rechazo ante las elecciones sexuales. Rechazamos la mercantilización de todas las dimensiones de la vida y denunciamos, especialmente, la mercantilización de nuestros cuerpos. Nuestros sueños no se agotan en sus urnas. COMPA, Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina. Para más información, www.compa.org.ar. Contactanos a elcorriodelacompa@gmail.com.